25 minutos pasan de las 12 del mediodía en todo el país. Estás en la radio que nos une. Bueno, desde acá. Bueno, estábamos promediando el mediodía. Estamos acá ya metidos dentro de él. Del otro lado, me imagino, el movimiento. Los más apurados haciendo las últimas compras para volver a hacer el almuerzo. Otros que ni siquiera frenan. Su almuerzo será a 2, 3 de la tarde. Hay otros que... Bueno, ya están sentaditos y los más puntillosos con el horario, ¿no? Y nosotros acá tenemos anunciado un bloque diferente en el marco de la semana que estamos transitando. Exactamente, Semana Mundial de la Lactancia Materna, en este año, en este 2023, con el lema Amamantar y Trabajar, hagamos que sea posible. En el marco de esta semana se intenta crear conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados con la lactancia materna. Nos preguntábamos en la producción con quién poder charlar y profundizar estos temas, y está con nosotros una gran amiga de Radio Nexo, como Nadia Balmaceda, que es nutricionista, que ya nos está marcando que yo en lo personal estoy haciendo todo mal. No. ¿Cómo anda, Nadia? Te saludo. ¿Cómo está, Fede? ¿Cómo están todos la audiencia? Todo bien, muy contenta de estar acá. Nada, no estoy marcando lo que está mal. Justo encontramos un edulcorante cuando hay ya 20 papers que te están diciendo, che, esto te mata. Dejemos. No, pero ¿qué? Bueno, pero está bien igual que no, que venga y que nos marque, che, esto está mal, no. Fíjense acá. Pero qué no bueno. Están aplicando las reglas sanas. Qué bueno que es cuando uno habla con gente que conoce de la temática y uno por ahí va muy al palo, sumando cosas y demás. Y está bueno ese asesoramiento para saber qué está bien y qué está mal, ¿no? En este caso, Nadia, para charlar un poquito de la lactancia materna y de la importancia. Lo pasábamos, ayer nos pasó. Aquí íbamos leyendo noticias y nos dimos justo con esta efeméride, si se quiere, o esta semana tan importante, y decimos, bueno, profundizarlo un poquito más, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que está buenísimo que haya una semana que nos permita hablar de este tema, que muchas veces queda como dentro del hogar o alguien cercano que tuvo un hijo, y replantearlo como una semana donde todos tenemos conciencia de la importancia que tiene, no solamente para esta diada que es mamá con el bebé, sino también para la familia y para toda la sociedad. Hay muchísimos beneficios que tiene el amamantar, no solamente los nutrientes que nos brinda, sino también todo lo que está relacionado al desarrollo emocional, al cuidado de ese niño. Y bueno, la teta no es solamente alimento, sino que es cobijo, amor, abrigo. La manera que amamos comienza ahí, ¿no? ¿Cómo se va generando esta relación con la mamá y el bebé? Y muchas veces hay situaciones que dificultan justamente la lactancia y tiene que ver con estas cuestiones sociales. Uh-huh. Primero pensar que es solamente responsabilidad de ella, después que no haya un acompañamiento. El lactar, el dar uh-huh. la teta, es un trabajo 24/7, digamos, la mujeres que han amamantado y que han acompañado y hecho todo ese proceso, no hay día y noche. La recomendación siempre es a demanda hasta los 6 meses. A demanda es cuando el bebé quiere. Claro, tiene hambre. Tiene hambre. O sea, no hay un horario cada 2 horas, cada media hora. Justamente eso fue una recomendación muy nociva para la lactancia materna, que era cada 4 horas, 15 minutos de una teta, 15 minutos de la otra. Pensándolo y estructurándolo como si fuera una medida de un medicamento o como si fuera un auto que hace tantos kilómetros y lo llenas con nafta. De hecho, la recomendación esa fue, porque fue de un médico de Estados Unidos, un pediatra, que se llamaba el tanque de gasolina. O sea, como que el bebé se tiene que llenar, claro. Y listo. ¿Y por qué va en contra de él todo lo que tiene que ver con la fisiología humana? Fisiología pensando que la relación madre-bebé termina siendo como un vínculo y una relación difícil de entender, porque en un momento es uno, dos, las necesidades son compartidas. En el mismo momento que el bebé llora, muchas mujeres secretan leche. Entonces vos decís, bueno, yo le quiero dar, él está buscando eso o ella está buscando eso. ¿Y por qué decimos que va en contra de la fisiología? Porque esto de a demanda también implica que el bebé siempre siente ese acompañamiento. Cuando nosotros espaciamos tanto el horario de dar la teta, hace que se produzca menos. Se produce menos uh-huh. leche, entonces el bebé se queda con hambre. Y es el camino directo para incorporar fórmulas lácteas, que bueno, está todo el mercado grande y muy millonario de todas las fórmulas lácteas, ¿no? Uh-huh. De hecho, la semana de la lactancia materna se genera por todo un movimiento, la Liga de la Leche, uh-huh. donde la Lore, nuestra compañera de Covilla, es parte y es uh-huh. acompañante también. Hicieron todo un movimiento a nivel mundial, justamente porque esta introducción de las fórmulas artificiales empezaron a tener consecuencias muy graves. Muertes de niños, muchísimas más tasas de enfermedad y también está asociado con la emocionalidad de la madre y del niño, ¿verdad? Nadia, leyendo justamente eso que decís, por ejemplo, acá hay una información que dice, para que lo encuentre bien, pero la leche humana previene infecciones respiratorias y digestivas, reduce el riesgo de hospitalizaciones en un 57 y 76% respectivamente, disminuye el riesgo de sobrepeso en un 26%, de diabetes tipo 2 en un 35%. Bueno, hay como un montón de riesgos que se evitan justamente prolongando la lactancia hasta el momento que tiene que ser, ¿no? Exactamente. Una de las características más impresionantes que tiene la lactancia materna es que es un tejido vivo. ¿Qué significa eso? Que cambia según las necesidades del niño. Algo muy loco, por ejemplo, para mí sí, que sí, soy sí. madre y lacté y soy nutricionista, es que va cambiando la conformación, los nutrientes que va secretando la leche según la mamá. Por ejemplo, el bebé está con hambre, llora. Lo prendés, lo que más sale en un momento es más rico en agua. ¿Para qué? Para saciar esa sed. A lo último tiene más cantidad de lípidos, tiene más cantidad de grasa para promover el descanso. ¿Sí? La cantidad de grasa es energía y va a empezar a generarse todo un sistema parasimpático que promueve el descanso, la siesta, como nosotros cuando almorzamos, claro, y nos da ganas de hacer fiaca. Sí, sí. Bueno, entonces, todas esas necesidades en ese vínculo tan profundo también obviamente que es acompañar al niño en toda la trayectoria de su desarrollo. Y otra cosa que no tiene absolutamente ningún alimento, son anticuerpos. Y son anticuerpos específicos para ese niño y para esa familia. Claro. En el COVID, en un primer momento era, ¿qué pasa? Una mamá tiene COVID, da la teta, no da la teta. Y se demostró que la mamá que tenía COVID da anticuerpos de COVID, claro, para el bebé. O sea, lo está protegiendo para que si ella está enferma, él no esté enfermo. Es muy grosso, es algo muy la naturaleza ¿no? misma del ser humano. Preguntarte, Nadia, ¿cuánto dura esa etapa de desarrollo del pibe, de la piba y la importancia de sostener la lactancia? La recomendación es 6 meses de lactancia exclusiva. ¿Qué significa eso? No dar nada más que teta, ni agua. 6 meses. 6 meses, pero la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es al menos hasta los 2 años. ¿Por qué digo al menos? Porque uno lo podría prolongar el tiempo que deseen los dos, mamá uh-huh. y niña, uh-huh. digamos. Mi niña tiene 4 años y sigue dando la teta y por ahí me mira como diciendo, che, está re grande tu nena. Y bueno, aparte del vínculo, también sigue aportando un montón de nutrientes y promueve esto de decir, bueno, un acompañamiento y un desarrollo y una crianza con apego. Uh-huh. Entonces, esos tiempos, está bueno acompañarlo, ser consciente y también ver que las normativas actuales laborales están en contra de eso, ¿sí? O sea, el proceso de no estar trabajando luego que uno se queda embarazada son 45 días. En algunos claro. lugares son 3 meses. Uh-huh. Pero si nosotros estamos diciendo que a los 45 días de nacido el bebé empieza a trabajar, es imposible acompañar con una lactancia a demanda. Por eso es el lema, ¿no? Ahí decía, amamantar y trabajar, hagamos que sea que posible. Uh-huh. Claro, porque el volver a trabajar de una mujer es justo en ese proceso, en ese periodo. Sí, y ahí se abren también 2 debates, ¿no? La posibilidad de, en algunos trabajos que tienen de poder llevar a sus niños o a su bebé a trabajar junto con ella y los lugares de trabajo que no te permiten que lleves a tu hijo recién nacido. Uh-huh. Entonces, ahí hay un punto. Uh-huh. Y después otra de las grandes discusiones es a las madres que pueden llevar a sus niños a trabajar para seguir, continuar con el amamantamiento, ¿qué condiciones les dan justamente para poder hacerlo de una manera que sea cómodo también uh-huh. para la madre y para el bebé? Uh-huh. Sí, ahí ya estamos pensando en reestructurar, digamos, todo el sistema laboral. Sí. Entonces, legalmente se da una hora de lactancia, que sería como que vos vayas media hora a las 4 horas de trabajo y después media hora antes. Suele ser que uno se va una hora antes del trabajo, pero bueno, tiene que atravesar, no sé, colectivo, transporte, una ciudad quizás hasta que llega. Es volver a pensar a la lactancia como un hecho social y cómo todos nos tenemos que hacer cargo de eso. Entonces, pensar en cómo deberíamos adaptar los espacios laborales para que se pueda sacar leche la madre cuando desea, hacer un banco de leche en su uh-huh. casa, frizarla cuando pueda, y tener un momento cómodo y no sea una cuestión ingrata de ir al baño a escondidas claro. un ratito cuando ya no das más de la presión que uno tiene en los pechos. Entonces, es ver que esto es un tema social que debemos como sociedad comprender y acompañar el desarrollo, porque es el desarrollo de todos como humanidad, digamos. Uh-huh. Entonces, acompañar también todos los sistemas legales para que dentro del trabajo esto se entienda como parte de la vida. Uh-huh. ¿Sí? Y no algo, exactamente, y no que sea un tema para resolver de parte de la mujer. Uh-huh. No, nos imaginamos, Nadia, vos nos podrás decir más certeramente que estamos tan lejos, estamos cerca de esas modificaciones. Da la sensación, me apuraría a decir que estamos bastante lejos. En algunos países se da un momento, un tiempo no laborable, digamos, de 2 años. Uh-huh. Y también hay mucho mayor tiempo del hombre para el acompañamiento. En Argentina seguimos con los 45 días y parece que fuera a picar la piedra en aumentar esa licencia de maternidad. Uh-huh. Me parece que son todas cuestiones posibles, siempre y cuando, vuelvo a decir, lo acompañemos todos y no sea una lucha sectorizada de las madres que en un momento te abstrae la vida, digamos, porque uh-huh. el trabajo de dar la teta y criar realmente te parece que uno estuviera en otra dimensión. Cómo va percibiendo hasta las problemáticas habituales de uh-huh. nuestro día a día. Uh-huh. Nadia, este tipo de semanas del 1 al 7 de agosto sirve para colocar este tema en agenda, se profundiza, además estábamos viendo por ejemplo en Córdoba Capital, no los encierra chicas, si hay algunas actividades particulares, en Córdoba Capital vi que había muchísimo, digo, me imagino que son los momentos donde hay que incentivar uh-huh. a que este tema esté en agenda, ¿no? Exactamente, siempre los espacios de salud, hospitales, centros de atención primaria, en la universidad, en la escuela de nutrición, siempre hay campañas y más en este momento hay entre folletería, charlas, acompañamiento a madres que en realidad siempre suelen ser como permanentes en los diferentes hospitales y los hospitales amigos del niño y la madre. Entonces, bueno, en esto de que salga en los medios de comunicación, que eso sí suele ser no tan habitual, me parece como central para que cualquiera que esté a pie escuchando uh-huh. y pensando en cualquier otra cosa diga, ah, mira, que estaría bueno que nos movilicemos todos para que el tema de la lactancia materna sea una responsabilidad colectiva. Uh-huh. Social, digo, social y cultural también, ¿no? Porque volvemos al mismo eje del espacio de la mujer, siempre tan relegada, siempre teniéndose que poner al pie de las luchas para ganar en derechos, para que sean reconocidas, y no pensar más la lactancia en esto, bueno, le toca a la mujer y no le vamos a brindar el espacio suficiente y no vamos a valorar también el acto de amamantar. Digo, es una lucha más y un pasito más a tratar de que nos tomen como deberían tomarnos, ¿no? Como mujeres, como personas, igual a todos, pero con la distinción de que la naturaleza nos da de poder contribuir, poder dar vida y poder contribuir al desarrollo normal de una persona que el día de mañana se va a convertir quizás en un trabajador más, que también va a tener sus derechos, digo. Sí, y en una persona sintiente y viviente uh-huh. que también es un derecho esto de desarrollarse sanamente, a gusto y con una contención necesaria para todos, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Cuando estamos hablando en una sociedad que la manera de vincularnos es caótica, el tema de la intolerancia, los enojos, las frustraciones, centrarnos en que este vínculo de la madre del niño son los cimientos sobre los cuales uh-huh. construimos la casa de nuestro desarrollo emocional y psicológico, también es ponerle un foco muy importante a ese acompañamiento. Uh-huh. ¿Crees que se avanzó, digo, siempre queda mucho más por delante, ¿no? Y me parece que estas discusiones de la semana de la lactancia empiezan a como a verse, a visualizarse más ahora que quizás hace un tiempo atrás. Pero ¿crees que realmente en algo se avanzó? Y se me viene la imagen lo que ocurrió hace unos años en Buenos Aires cuando una madre con su bebé necesitaba amamantar, lo hizo en un bar y prácticamente la sacaron de muy mala manera, de manera violenta, por hacer algo que tiene que hacer, ¿no? Que la naturaleza misma le está pidiendo. Uh-huh. Sí, me parece que esas acciones y la visibilización de esas acciones de reforzar, che, esto es importante, estuvo mal que la echen, está completamente, indiscutiblemente uh-huh. mal que no se acompañe la lactancia y que encima se ponga el eje en... ¿Mostró una teta o no mostró una teta? Ya parece que nos... Sexualizar algo, ¿no? algo y nos retrasa 2000 años. Yo. Uh-huh, uh-huh. Entonces pensar que el cuerpo femenino no solamente está para brindarle satisfacción sexual, sino que también es alimentar y es generar la salud de la sociedad. Digamos, es la uh-huh. base y el pilar sobre la cual... nos desarrollamos todos. Uh-huh. Nadia, agradecerte los minutos que te hayas llegado y que nos ayudes a todos y a todas a colocar un temazo que tiene que ver con la vida misma y con el desarrollo en el marco de esta vorágine de tanta información uh-huh. y demás. Bueno, muchas gracias, Fede. Y también quiero decir que las madres embarazadas que estén pensando y deseando amamantar, está, aparte de que pueden consultar con los acompañantes de los equipos de salud, también está la Liga de la Leche, que es un acompañamiento madre a madre, que no juzga, que acompaña en todos los sentidos, no solamente brinda información certera porque se capacitan enormemente esas madres, sino que también es un acompañamiento como... de sororidad, podríamos uh-huh. decir, ¿no? Una persona que pasó por una situación similar, que puede entenderte, que puede ayudarte. Así que, bueno. La pueden buscar así en redes sociales. La pueden buscar en redes sociales, en internet, así que... Perfecto. Gracias, Nadia. Muchas gracias a ustedes. Nadia Balmaceda con nosotros aquí en el estudio de la radio para hablar sobre esta Semana Mundial de Lactancia Materna y el lema de este año, amamantar y trabajar, hagamos que sea posible. 42 minutos de las 12 en todo el país, volvemos a canciones, estamos en la recta final del programa, nos quedamos hasta las 13. Es una historia sin principio ni fin, de esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol, pensó que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Ya no bastaba con dejarse llevar, ahora había que seguir. Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así. Hablaba de lo bueno que puede ser tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Hablaba de lo bueno que puede ser tener fe y no tener religión. Dejaba alguna